Si ustedes pudiesen viajar en el tiempo y hacer una sola fotografía, ¿qué momento elegirían? ¿Qué lugar? ¿Qué personaje? ¿Verdad que la respuesta es bien difícil? Acudir en el tiempo hasta un punto concreto de la historia y llevarnos una imagen. Quizá muchos amigos estén pensando que el enclave elegido sería el Monte del Calvario y querrían ver el rostro del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret. De eso, precisamente, de esa expedición imposible, se lleva hablando mucho tiempo en la prensa italiana. Titulares, noticias que ustedes van a poder leer y comprobar aquí esta noche. Hay quien dice incluso que el Vaticano, con un extraño maquinario, logró ese prodigio. Yo sé que esto suena absurdo, que es imposible, que parece una leyenda urbana, religiosa y tecnológica al mismo tiempo, pero también les confirmo una cosa. En las tres largas temporadas de Cuarto Milenio, no hemos dejado de recibir mensajes de personas que algo habían oído y querían saber más. El tema, el cronovisor. Es momento de abrir las puertas de esta increíble investigación. Jesús en la cruz. Las últimas horas de Hitler antes de suicidarse. La cara de Colón al ver el nuevo mundo. Momentos trascendentales de nuestra historia que nunca podremos ver. O tal vez sí. En mayo del 72, una sorprendente noticia saltaba a la luz pública. El diario Domenica del Corriere publicaba lo que parecía ser un nuevo y fascinante invento al que habían bautizado el cronovisor. Un artilugio que, según sus creadores, era capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado, basándose en un principio físico elemental. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tras el que muchos ya habían catalogado como el mayor logro de todos los tiempos, estaba Alfredo Pellegrino Ernetti, un monje benedictino que junto a otros 12 científicos habían trabajado durante décadas en tan asombroso ingenio. Ernetti comenzó a interesarse por los sonidos de otros tiempos cuando en el año 52 fue testigo junto al padre Gemelli de una de las primeras psicofonías que recoge la historia. Los dos monjes se hallaban grabando unos cánticos gregorianos cuando se quedaron espeluznados al comprobar que el magnetófono había registrado una extraña voz que se correspondía con la del difunto padre de Gemelli. El padre Ernetti comenzó a investigar el fenómeno. Realizó numerosas pruebas y se entrevistó con diversos especialistas con los que trabajó codo con codo, hasta dar, décadas más tarde, con el cronovisor. El sacerdote aseguraba que habían realizado diversas pruebas para constatar el éxito de la máquina. Pruebas que, de ser ciertas, serían extraordinarias. Entre ellas, una imagen de las tablas de la ley o las últimas horas de Napoleón en Waterloo. Pero hubo una que fue publicada. El supuesto rostro de Cristo en la crucifixión. De ser cierto aquello, era sin duda la instantánea más importante de todos los tiempos. Hubo quien la veneró. Otros, en cambio, la pusieron en tela de juicio. El hecho de que un sacerdote de cierto prestigio encabezara un equipo científico de cierto renombre dio credibilidad al invento. Sin embargo, muchos lo ponían en duda al considerar que era algo utópico. Pero el mazazo final para este efervescente logro fue cuando salió a la luz el verdadero origen de la presunta imagen de Jesús. No era más que una foto obtenida en el Santuario del Amor Misericordioso de Colevalenza, en Perugia. Todo parecía haber quedado en un monumental y burdo montaje. La historia del cronovisor quedó en mera anécdota de lo que pudo haber sido y nunca fue. Sin embargo, años después, tiempo antes de morir, el padre Alfredo Ernetti acusaba a la Santa Sede y a Pío XII de haberle secuestrado el invento. Un invento que, según Ernetti, era fascinante y peligroso a partes iguales. Si les ha sorprendido esta primera investigación, aproximación al tema del cronovisor que ha efectuado nuestro compañero Gerardo Peláez, prepárense para lo que viene. Un documento del pasado, nunca mejor dicho. Heraldo de Aragón, mítico periódico. Mayo 1972. Titular: una máquina que fotografía el pasado. Y permítanme que les lea un par de fragmentos que son de gran interés. Pregunta el periodista Torres Murillo, corresponsal de Heraldo de Aragón. Padre Ernetti, ¿es cierto que ustedes han inventado la máquina que fotografía el pasado? ¿Y han fotografiado imágenes de Pío XII, Mussolini y el mismo Cristo cuando estaban vivos? Respuesta del padre Ernetti: sí, es cierto, y hemos fotografiado otros muchos personajes históricos. Le pregunta el periodista por qué esto no se ha presentado, no se ha patentado, no se hace de alguna forma público. Y responde el padre Ernetti, el enigmático padre Ernetti: porque la cosa es tan importante que puede afectar a secretos de Estado. Luego dice: esta máquina puede provocar una tragedia universal. Quita la libertad de palabra, de acción y de pensamiento. Se podrá saber por medio de la máquina lo que el vecino y el adversario piensa. ¿Sorprendente o no? Bueno, pues este documento me lo traía el querido amigo Javier Sierra, que se metió a fondo en esta historia. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Te paso la reliquia? La verdad que el titular, bueno, merece una investigación, y mereció en su día una investigación, porque esto se publica en 1972, 21 años más tarde, en 1993, yo tocaba las puertas del padre Ernetti para preguntarle por esta misma historia. Sabía que no me iba a responder a la primera de cambio, porque no era un reportaje normal. El padre Ernetti había sido obligado, y lo dijeron recortes de prensa italiana de aquella época, a guardar férreo silencio sobre este asunto. O sea, esto no es leyenda, esto es verdad. No, no es leyenda. Pío XII, en concreto, parece que ya en su momento le pidió discreción a este monje benedictino en los años 50, y él fue comentando el asunto del cronovisor off the record, en conferencias, con algún amigo, algún colega, hasta que llegó a las páginas de la prensa en el año 72. Bueno, yo en el año 93 fui directo a la isla de San Giorgio Maggiore, donde localicé al padre Ernetti en el convento de los benedictinos que se encuentra en Venecia, y fue un encuentro singular, uno de los que más me han marcado en mi vida periodística, porque tuve que engañar a algún fraile. Le entrevisté por su papel como exorcista del Véneto. Él cada semana recibía unas 500 personas con problemas de todo tipo que él bendecía o exorcizaba si él creía que estaban endemoniados, y en medio de una charla larga sobre el diablo y los exorcismos le saqué este tema y le hice casi la misma pregunta que el cronista del Heraldo de Aragón en el año 72. Pero padre Ernetti, ¿usted construyó o participó en un proyecto para obtener imágenes del pasado? Fue menos generosa su respuesta. Me dijo: de esto no puedo hablar, es un secreto de Estado, riservatísimo, me dijo en italiano, y me puso de patitas en la calle, cerrándome la verja metálica del convento en mis narices, diciendo: se acabó, no puedo decir nada. Solamente dijo una cosa, que tengo aquí las declaraciones que publiqué en su momento en la revista Más Allá, que decía: no todo el mundo puede enfrentarse a esta revelación, por eso se mantiene en secreto. Y cuando le digo: ¿cuándo dejará de ser secreto? Dice: espero que pronto, pero es difícil, se revelarían demasiados secretos. ¿Cambiaría mucho nuestra concepción de la historia? Y el padre Ernetti dice: mucho, incluso las lenguas serían irreconocibles. Bien, gracias, adiós. Y ahí empezó mi aventura. Y el padre Ernetti se llevó su secreto a la tumba. Sí, señor, porque murió unos meses después, en 1994. Permíteme, Javier, que muestre también lo van a entender. Además, siempre hablamos de éxitos de nuestro amigo y sentimos orgullo por ello, porque ya tuvo una acogida impresionante en Estados Unidos. Ya saben la acogida que ha tenido la historia de la famosa monja de Ágreda, Sor María Jesús de Ágreda y sus bilocaciones, que aquí recreamos. La Dama Azul, la primera novela, pero que es otra novela ya, de Javier. Bueno, pues evidentemente Javier aquí metió el dedo en la llaga y hablaba del proyecto científico del Vaticano destinado a captar imágenes y sonidos del pasado remoto. Lo que es interesante es saber, Javier, empezando por el principio, antes de hablar de la polémica foto de Jesús, que no era, evidentemente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué fraude es ese? Tenemos a unos sacerdotes, tenemos a una parte de la Iglesia grabando psicofonías. Esto ya nos llama mucho la atención. ¿Qué hacían y por qué? Mucho antes, cuidado, de que la psicofonía oficialmente se diese como descubrimiento por parte de Fredrik Jürgensen. Unos años antes, estos buenos hombres están investigando por qué. Y no en un lugar cualquiera. Estamos hablando del Laboratorio de Física Experimental de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, que en aquella época era como el laboratorio de investigaciones científicas de vanguardia en la Italia posbélica, ¿no? Y el responsable de ese laboratorio, que era un conocido sacerdote, que era el padre Agostino Gemelli, no quería en realidad grabar psicofonías. Él se encontró con esto de forma accidental. Y la manera en la que él lo describió antes de morir era muy llamativa, a mí me chocó mucho. Dice que fue reclamado por el padre Ernetti para grabar sonidos de cantos gregorianos. El padre Ernetti es un experto en música antigua y quería grabar con los avanzados equipos de ese laboratorio de física experimental esa música. Tenía el padre Gemelli una manía. Cada vez que se atascaba una cinta, eran cintas de las de bobina antiguas, cada vez que se atascaba o se cortaba o se enredaba, él solía pronunciar una especie como de pequeña rogativa, de pequeña oración mental, que se dirigía a su padre, que había muerto unos años antes. Decía: padre o papá, ayúdame. Bueno, pues aquel día, mientras estaba grabando esos cantos gregorianos, en la grabación de los cantos gregorianos aparece la voz del padre que le dice: no te preocupes, yo siempre te ayudaré, como respondiendo a la rogativa. Y esa puede ser una de las primeras psicofonías de la historia. Probablemente la primera. Se quedaron tan impactados, tan lívidos, que Gemelli, que era un hombre, bueno, bien reconocido dentro de la curia vaticana, llevó esa grabación a Pío XII. Tuvieron una reunión, Ernetti y Pío XII, para exponerles lo que les había sucedido. ¿Y qué dijo Pío XII? Pío XII se quedó fascinado con la historia y les pidió que siguieran investigando. Claro, de alguna manera era la demostración, pues, de que había vida después de la muerte y que bueno, podía existir un vínculo, una manera de comunicarse tecnológicamente con ellos. Estamos hablando de los años 50, los años en los que se empieza a hablar de carrera espacial, se empieza a especular con las nuevas posibilidades de la ciencia, de las telecomunicaciones, y la Iglesia no quiere quedarse atrás en este asunto y impulsa esa investigación. Años después, en 1956, hay una segunda reunión en el Vaticano con Gemelli, con Ernetti, con el Papa, Pío XII, y con el primer ministro de la República Italiana, el ministro del Interior, digamos, y un equipo de científicos. En esa reunión se les muestran unas imágenes. Ya no son sonidos, son imágenes que en ese laboratorio han captado. Y esas imágenes son unas imágenes extrañas. Lo que hablan, los que más o menos conocieron las filtraciones de lo que allí ocurrió, hablan de unas imágenes tridimensionales, lejanas, como de una escena en la que se veía una colina con unas cruces y gente moviéndose alrededor, en blanco y negro, que mostraban aparentemente la crucifixión de Jesús. Aquello les impactó muchísimo y fue salir de esa reunión y que Pío XII declarara este asunto reservatísimo y que no se volviera a hablar del tema. En nuestros realizadores, claro, mostraban la escena dramatizada, evidentemente, pero igual la realidad no tiene mucha diferencia. Prácticamente desmantelan todo ese aparataje delante de la cara absolutamente hierática del padre Ernetti. Pero claro, ¿sabemos algo del cronovisor? ¿Cómo era? ¿Hay algún plano? ¿Hay algún dato? ¿Qué tipo de...? Porque hemos tenido casi que recrear, bueno, con informaciones de aquí y allá, ¿no? Pero ¿cómo era ese aparato? ¿Qué tenía? Localicé casi de casualidad a una persona que además se hizo relativamente famosa en este mundo, digamos, de lo paranormal, de lo insólito, que fue muy amigo suyo pues desde los años 60, que es el padre François Brin, un experto en psicofonías también, en cuestiones relacionadas con la transcomunicación. Bueno, pues el padre Brin frecuentó mucho al padre Ernetti y a él, quizá por aquello de la complicidad entre sacerdotes, sí le contó más cosas del cronovisor. Y esas cosas que le contó eran muy interesantes. Hablaban de que el cronovisor estaba compuesto por tres módulos. Un módulo era un módulo compuesto por antenas para captar todo tipo de espectros de radioeléctricos y de frecuencias. Otro módulo era un módulo en el que se podía materializar, se veía como en una especie de pantalla ellos hablaban de cilindro, esas imágenes tridimensionales, eran como nuestros modernos hologramas. Y un tercer módulo para filmar, para registrar esas imágenes. Cuando apenas había cámaras videograbadoras. Sí, sí, efectivamente, se grababa en cine. De hecho, se supone que todo aquello se grabó en cine. ¿Qué ocurre? Que cuando Pío XII se queda espantado por la eficacia de este invento, deciden desmontar la máquina. ¿Y por qué la desmontan? Bueno, yo le pregunté mucho al padre Brin sobre este asunto y luego he leído todo lo que he podido sobre este material, y hay una cosa muy, muy llamativa. Parece que la esencia de este invento consistía en que tanto tú como los espectadores, como yo, en tantos seres vivos tenemos o emitimos unas ondas, esto es una idea casi aristotélica, emitimos unas ondas que son únicas, es casi como la impronta genética, el iris del ojo, las huellas digitales, algo que solamente nos pertenece a cada uno de nosotros, y que esas ondas que emitimos por el mero hecho de existir o de pronunciar palabra, esas ondas se deshacen, pero no desaparecen. Y el invento del cronovisor lo que conseguiría sería reagrupar esas ondas y volverles a dar una forma. Claro, que no es poca cosa. El planteamiento es casi de ciencia ficción. Lo curioso, Javier, y muchos amigos estarán cayendo ahora en el dato, porque hace no mucho hablamos de eso, es que toda una serie de científicos, de pioneros de la tecnología, hablábamos de Edison y Marconi, iban en esa línea. No con la imagen, sí con la voz. Nuestra voz queda ahí enganchada en el éter y se puede recuperar de alguna forma. Pero entonces llega el momento de desfacer el siguiente entuerto. El verdadero rostro de Cristo captado y fotografiado hace casi 2000 años, ¿no? Sí. Vamos a ver, Javier, porque esto sí que empantana esta historia, que es preciosa, es bonita. Tú la has trasladado a la Dama Azul, elementos de esta absoluta ciencia ficción o no del Vaticano. Pero claro, mucha gente dirá, bueno, pero es que hubo un fraude. Que por otro lado, si el fraude llegó hasta el Papa, caramba, menudo riesgo por parte de estos sacerdotes investigadores. ¿Qué pasa con este rollo? Pues es una historia también muy interesante, porque la foto evidentemente no pertenece al cronovisor, eso ya lo podemos decir. Es una estampita, de las que regalaban en un santuario en Colevalenza, que es un pueblo de Italia, en concreto en el santuario del Amor Misericordioso, que tienen ahí un Cristo, bueno, pues con fama de milagroso y de impactante. Y muy dramático. Y muy dramático, efectivamente. ¿Por qué Ernetti da esa imagen al periodista del Domenica de la Corriere, que levanta la liebre contando por primera vez Ernetti en la prensa? Se la da. Sí, parece que Ernetti se la da. ¿Por qué le da esa foto? Bueno, pues después de reconstruir mucho esta historia, de hablar incluso con familiares de Ernetti, de hablar con el padre Brin del qué pudo haber pasado, tengo una idea bastante aproximada de qué pudo haber sucedido. Y lo sucedido nos conecta con otra historia. Esta imagen de Jesús en la cruz parece que se obtuvo en dos días del mes de enero de 1956, según los diarios de Ernetti, en los días 12 y 14 de enero de 1956. Pero, evidentemente él tiene desde el primer momento, desde el momento que la ve Pío XII, la prohibición de hacer circular esas imágenes y de hablar de este asunto. ¿Qué ocurre? Que unos años después, tres años después, en 1959, una monja española, de origen español, que vivía en Colevalenza, ¿no?, muy lejos de donde el padre Ernetti en ese momento trabajaba, comienza a tener estigmas y fenómenos extraordinarios. El padre Ernetti se interesa por el caso, acude a verla y esta mujer le describe lo que ve, que lo que ve básicamente es lo que ven todas las estigmatizadas, es decir, toda la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. En Colevalenza hay un escultor llamado Valera, español también, que escucha el relato de esta mujer y se compromete con Ernetti y con esta monja visionaria a construir el retrato robot de este Cristo. Y ese retrato robot del Cristo que ve esta mujer en sus visiones es el de Colevalenza. Hernetti se queda impresionado porque se parece mucho al Cristo del cronovisor. Lo que ocurre es que hay una gran diferencia. En el Cristo del cronovisor lo que ve Hernetti es un plano general, abierto, con Jesús en la cruz al fondo. Le ve la cara, pero se la ve a una cierta distancia. Cuando él ve el Cristo de Colevalenza, esculpido por Valera, siguiendo las indicaciones de esta médium, está absolutamente convencido de que eso es una intervención de la Divina Providencia para que él pueda mostrar de alguna manera la imagen del cronovisor sin ser del cronovisor. Y Hernetti utiliza ese ardid para, digamos, difundir la imagen. Y cuando se descubre que ese Cristo no es Cristo en la cruz, captado hace 2000 años, ¿qué pasa? Pues es muy polémico, porque en la prensa italiana, bueno, tachan a Hernetti de falsario, de engañador, en fin, de todo lo que te puedas imaginar. Pero Hernetti guarda escrupulosamente silencio hasta el día de su muerte, salvo, bueno, esa pequeña entrevista que tuvo conmigo, digamos, indiscreta. Y guarda escrupulosamente silencio porque, según él mismo me contó en esas pocas declaraciones robadas, ¿no?, al padre Hernetti, él debía obediencia al Papa. Él juró que no hablaría otra vez del cronovisor y así se mantuvo hasta su muerte. Han circulado fotografías que supuestamente tienen que ver con el cronovisor. ¿Se sabe algo de otras fotos que no sean de Cristo, de otros personajes, o no se han hecho jamás públicas? Se sabe que en los primeros momentos, cuando Bernetti era más locuaz, dijo que las primeras imágenes que obtuvieron fueron de Mussolini, de un discurso de Mussolini, porque era lo que les resultaba más fácil de sintonizar. Claro, Mussolini era un personaje reciente en ese momento y les resultó, digamos, que fácil, ¿no? Después obtuvieron imágenes de Napoleón, que eso fue lo que les impactó, porque ya podían ir cada vez más atrás en el tiempo. El siguiente paso, el que yo me empeño en dar, pero con mucha torpeza, porque no he conseguido nada en estos años, es que alguien de la Curia Vaticana explique este asunto y desclasifique algún documento o lo entregue. Pero lo que sí que sabemos, y esa es otra pista a seguir, es que antes de morir, el padre Hernetti, el hombre de las indiscreciones públicas del asunto del cronovisor, envió los planos de este invento, detalladísimos, en un libro, a dos notarios, uno en Japón, un país con el que tenía muchos contactos, todavía no sabemos muy bien por qué, y otro a Suiza. Maravillosa historia. ¿Quieren saber algo más del cronovisor? La Dama Azul, el nuevo éxito de nuestro compañero Javier Sierra. Muchísima suerte, amigo. Recibiremos informaciones del cronovisor, seguro, y ojalá algún día no muy lejano sepamos algo más de esa máquina prodigiosa. Sea fraude o sea, realidad, desde luego es una historia digna de novela. Javier, como siempre, un placer, amigo. El placer ha sido mío. Muchas gracias por traernos esta bellísima historia.